paz a los hombres que ama el Señor. Nuestra casa te ofrecemos, nuestro vino y pan, Hijo del Padre, nuestro Redentor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Hijo del Padre.